Sango ne sango, sango ya mbozo bata Tana zari mobani, mobani ya tembe awa onse Kaina yeko la botanga kaba jurno, bako yebisa Inombo lingi tembe, kaina mboi tembe, bate gisi Inombo lingi makambo, kaina mboi makambo, nako banga a Kanazali mobali, mobali ya tembe awa onse Kaina yeko la botanga kaba jurno, bako yebisa Inombo lingi tembe, kaina mboi tembe, bape kisi Inombo lingi makambo, kaina mboi makambo, nako banga Likambo yango yango ndokioni Balobi biso to komi ba foire Balobi biso to komi na makabana Balobi lisusu bako panza biso Bon, toke nandako. Eko manandako, madame ekute, kanine shek nangai tikali na voiture. Eko manan voiture, madame, madame nangai komi rejete. Sela na la fin du mois. Yango peko kota kabasi, yaba ninga, yango peko sala kape sobi songi na mabale abatu ezeli mabe. Yango wana pe, na peki siyo nego. Soki o zongeli, toko sala manso oyo biso tozali kolinga. Bon, to koloba mingi tia, soki to lobi mingi pe, eko zalape, mwali kambo moko, hein? Alo, nyo swan to zaliko kenda modu moko ya air? Why? Ya biso moko na air? Blah! Bon, alo, master mwana na Congo, yo pe wa yokola na brazate. Pe sanga mundulo yo, pe to yoka, pe batu pe ya pembeni, pe ba yoka biso, hein? Bon, toke, se, Se Oka Etena pazi moto Nofo dame na bino Voiture, oh y'a occasion Pour continuer, on va pas mal La cancha bina, on trouve la négagne Ah, papa, n'y a mon dé Ligi, va pas échoué Mettez la passe du moto Donc on t'amène la bina Voiture, oh y'a occasion Pour continuer, on va pas mal Thank you. Madame Namino, Namuloyo, Mette la France Moto, Namuloyo, Dokondame Namino, Oh Namuloyo, Mette la France Moto, Oh Namuloyo, Dokondame Namino, Oh Namuloyo, Mette la France Moto. Ya Marie, Toba na ya ya moke atika de koto murangai alimbi. Nikola nyoso seko toto kongai. Nikola nyoso seko fonde la kangai. Ye moko aswanga, apanda na nyoso ye aswanga. Kasi mokolo eko zanga ye. Nikola nyoso seko toto kongai. Nikola nyoso seko funde la kangai. Nasi porte miki lelo na bimisi poyeba. Nasi porte miki lelo na bimisi poyeba. Hey, Bausai, oni batoyo wazari kunyoko la kama zari kutongo kwa mpajisi. So seco todo con gai, mi colonio so seco funde la gangai. Y el moto azuaga, alfada de año soye azuaga. Casi mocolo de cosangaye. Mi colonio so seco todo con gai, mi colonio so seco funde la gangai. Nasi corte mingi, le lona bimisi. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama sali yo e na sali koye bate oye bisangai soki ya solo yo linga kangai na ye bakate eloko nini yo welaka mama natuna kate baleki na yo mpe balobaka na yo bisoni mpe na kamwi na maso yo salaka ngai solo mpenza yo lokaka kopa na ngai mpona kika mokili ye soki ya solo yo lingaka ngai nayebaka te eloko nini yo welaka mama natunaka te baleki na yo mpe balobaka nayoki soni mpe na kamwi na maso yo salaka ngai solo mpenza yo lukaka kupa na ngai mpolakika mokili ye solo dia cate ogni macate cola moño suena sala cayó me la ni mamá quasi nada la liga ca poco que ni saca so que gana yo tu voy allí la sombra la cayó double double. Solo ni acate, o di macate, o la moño son a salaca. yo Melani mama Mwasi nangana ligaka Opo kanisaka Sokinga na yotombo yani Naso melaka yo Miloko nyoso yo ligaka Pena sala nini Dis toi comment t'as à faire, toi comment t'as à faire, dis-toi, ok. C'est bien ça, grand master. Théorie n'a pratique tant qu'on salaka à mes filles, dans l'amour et bon guité. N'a jugé mal l'amour, Totia, alliance n'a mon sapi, l'amour est à la. Ma kangora polingo eye bana ki fiansa ele lo pete na mosapi mwenye ya la mwa ya tosa me la kata nzambe na panse yo kite na juje mba la mwa totia alianse na mosapi l'amour est à la. Makambo aho bolingo eye bana Ijansa elele no pete na mosapi. Salaka a mi fin, la l'amour est bon guité. La juge ma l'amour totia, alliance na mon sapi, l'amour est à la. Qui m'a tango, bolingo eye bana. Qui vient sa yelele, l'opete na mon sapi. Yo ami firme na lingi yo salawanga Selibela yo mwana Agnes Bote nzambe, bote ami firme Agnes a bote langa mwana oyo oh, oh, oh, oh. Na sombe la capriye ye Na kendeke zando Na kuke la yebi ya era friye Akende ba poche pepe nya nono Akende ba pikne Na sombe la kapiye ye Akende keza no Na fuge la yebi ya era friye Akende ba poche pepe nya nono. Na sombe la capriye ye, a kende ke zando, na funke la ye biya afri, a kende ba koche pepe ya dodo. Thank you. kende ke sandogo nafundela yebi ya afri akende bakoshe pepe ya dodo Thank ndenge nazwaka nakanisa sekopo na ngai na bana na ngai azalatekelanga nalukaka nanga moto ya moto te naselaka se mokolo sobeko akokweisanga baranga nasinatika na banke na bobo ya selesa mwana na ngai ya liboso ekoswa bino wapie bandeko otikaka kokanelanga nasina kovakala mosala na ngai sekomela mokwe avansapre monene ya sovento e biso sebirangie nasina kovakala mosala na ngai sekomela mokwe avansapre monene ya sovento e biso sebirangie Ocomelanga, epa inazali. mata avia air afrique oh comme la gaina zali cause la yo ye ye mata pe po mo ko la mardi oh comme la gaina regina mon amour mata pe po mo ko la mardi oh comme la gaina regina mon amour Mon amour m'a tapé pour mon col à mardi et au fond